Mitosis Radio presenta una cosa que nos va a gustar a todos. Es fin del mundo. ¡Se va a acabar el mundo! Buenas noches, universo. Aquí comienza la cuarta edición especial de Fin del Mundo. Hoy es miércoles 10 de marzo del año 2010. Y como ya se ha vuelto habitual, Pernata nos está preocupando por su ausencia sostenida ya desde hace más de un mes. Últimamente nos ha mandado algunas señales muy tranquilizadoras, pero en el día de hoy lo hemos estado esperando y no hemos tenido posibilidad de contactarlo, así que la verdad que nos tiene bastante preocupados. No sabemos, por lo tanto, si Pernata volverá efectivamente a Fin del Mundo, así que bueno, ojalá haya noticias de él. Vamos a saludar a gente muy querida como Diego Suárez del Corral, a quien le mandamos un abrazo especial. También vamos a saludar a Irene, a Gonzalo Sayagués, que es un oyente fiel y que ha estado por el este de nuestro país y ahora está de vuelta. Alejandra y Tobías, a quien mandamos un beso grande y un deseo de una fiesta muy disfrutable, porque Alejandra y Tobías se casan. Así que esta es la noticia para toda la audiencia, ya lo saben. Así que pueden mandar sus regalos a una dirección que ellos nos van a dar, la vamos a publicar luego, y pueden depositar también incluso dinero. Bueno, así que toda la audiencia, bueno, por favor, creo que nuestros oyentes más fieles merecen que el resto de la audiencia colabore, ¿no? Totalmente. Así que bueno, un abrazo grande para ellos. También mandamos un beso a Juana y a José, que también nos siguen, y un beso muy especial a Magela, que anda por ahí y que aparentemente va a hacer alguna aparición en el micrófono, según nos han dicho, de Fin del Mundo en el día de hoy. ¿Qué vamos a tener en este último programa especial de verano del año 2010? Vamos a tener cosas un poco distintas a lo que hemos tenido antes, en algunos sentidos, porque esta vez vamos a tener un off the record, es decir, un fragmento que quedó fuera de edición, y ustedes se van a dar cuenta por qué. Así que bueno, por primera vez vamos a revelar un aspecto bastante íntimo de nuestro trabajo. Se trata de un pasaje de Ari cuando lo estábamos haciendo para el programa número 16. Sí, bueno, ahí van a aparecer personas que vienen del estudio, va a haber interrupciones, va a haber y sobre todo la imposibilidad de Ari de leer el poema que trajo. ¿Ah? Así que bueno, eso que hicimos, lo seleccionamos y lo decimos pasar. Pero antes de escuchar a Ari, ese fragmento of the record de Ari, vamos a escuchar una de nuestras historias del Fin del Mundo, esta vez relacionada con la mitología cristiana, así lo llamamos nosotros, en una de las dos entregas que tuvimos de ese tema. Además de estas dos cosas muy aprovechables, vamos a tener otro espacio de recuerdo, que es la entrevista que hizo Attilio Mordacci a Jaime Ross cuando tuvimos el honor de tenerlo aquí en estudios. Y bueno, Attilio Mordacci, como siempre, aprovechó mucho la presencia que no es algo que sea todos los días tener a Jaime Ross, ¿no? En el estudio. Así que bueno, él hizo un aprovechamiento como, bueno, como merecía. Y finalmente vamos a tener un adelanto de un espacio que vamos a tener en el ciclo 2010. El ciclo 2010 va a venir con muchas innovaciones, con muchos espacios nuevos y personajes nuevos. Y en este caso vamos a escuchar a Caín Cabrero con su espacio Entre Yerbas y Otros Pires. Así que lo vamos a tener. Es una grabación de prueba, la que van a escuchar. El audio no es tan bueno como normal, pero digo, está muy bien de todas maneras. Y esperemos que encuentre aprobación entre nuestra audiencia. Bueno, además de eso, vamos a disfrutar de mucha música, que luego, como solemos hacer, resumiremos al final del programa. Pero bueno, creo que los hechos de la madrugada de ayer, o de anteayer, se podría decir, del lunes para el martes, nos inspiran el tema que vamos a escuchar ahora. Porque, una vez más, a nuestro humilde entender, ha triunfado quizá la peor faceta del carnaval uruguayo. Quizá el recoveco más cursi, de lágrima fácil, el recurso fácil a la emoción, la irracionalidad absoluta. Estamos hablando de los íngaros. Así que para los íngaros, en especial para Ariel Pinocho Sosa, porque no profesamos ningún tipo de admiración, vamos a dedicarle otro fragmento popular, esta vez proveniente de la República Italiana. Vamos a escuchar a Iva Zanicchi, que canta Zingara. Para todos los integrantes de los íngaros, para Ariel Pinocho Sosa y para, obviamente, para todas las seguidoras y seguidores de los íngaros. Adelante. Dirlo, questo toccare. Dammi la speranza. otro día estuvimos explorando algunas de las profecías propias de la Biblia, en realidad, que tienen que ver con el apocalipsis y con las señales de la llegada del apocalipsis, la llegada del fin del mundo. Y estuvimos probando, o mejor dicho, a través del informe que nos enviaron nuestro equipo de producción, estuvimos probando que efectivamente las señales se están dando. Exactamente. Por ejemplo, mencionamos el gran terremoto. El terremoto de Lisboa, que abarcó un gran radio. También la caída de estrellas. La caída de estrellas. Notorio con la muerte de Michael Jackson. Exactamente. El oscurecimiento del sol. Esas fueron las tres señales. Las tres señales de la mitología cristiana del advenimiento del fin del mundo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a ver por qué estas señales son válidas. Exactamente. Dadas estas señales, nos dedicaremos hoy a ver por qué estas señales son realmente válidas, si es que son válidas, ¿no? Para determinar si estamos efectivamente ante el fin del mundo, ante el fin de los tiempos. Bien, vamos a ver qué dice el informe que nos ha preparado el equipo de notables que trabaja para Fin del Mundo. Bueno, dice, realmente son muchos los datos que las profecías nos señalan para determinar que tales acontecimientos son verdaderamente las señales a las que los apóstoles se referían para marcar el inicio del tiempo del fin. Primero, atención, lápiz y papel, todos los oyentes, su magnitud. La historia no registra acontecimientos similares en naturaleza y magnitud que se hayan producido antes ni después. Esto es bastante relativo, ¿verdad? Sí. Que no hubo más nada notable después del terremoto de Lisboa, del oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas de 1833. Basta, ¿no?, con citar el tsunami de 2004, ¿no? Por ejemplo. La crisis del 29. La derrota ante Perú allá en Lima. Exactamente. Las eliminatorias. Han pasado cosas peores, ¿no? Bueno. Parece que, atención, el oscurecimiento del sol y el enrojecimiento de la luna son sucesos claramente sobrenaturales que no se pueden clasificar junto con los fenómenos que naturalmente se producen en el planeta. Bueno, no sabemos por qué, ¿no? Porque de pique ocurren en la naturaleza, pero bueno, son sobrenaturales a pesar de que ocurren en la naturaleza. Hasta la fecha no tienen una explicación científica. Hasta ahora se han devanado los sesos, ¿no?, los historiadores, los científicos, los físicos, y no han logrado saber por qué el sol se oscureció y la luna se enrojeció, seguramente de vergüenza ante lo que estaba ocurriendo. Bien, ¿cómo se hace? Sí. La pregunta que me hago es, ¿cómo se hace para asegurar? Así como la ciencia no puede asegurar una explicación para nada, ¿cómo se hace para asegurar que la ciencia no ha explicado algo? ¿Cómo se hace? Y calculo que habrán leído toda la producción científica de la humanidad y han llegado a esa conclusión. Sí, ¿no? Que la gente que escribe estos informes es gente muy, muy leída. Muy leída, muy instruida. Uh-huh. Hasta la fecha, bueno, como dijimos, estos hechos no tienen explicación. Para los incrédulos, que son un grupo que está ahí, ¿no? Sí, siempre, sí. Toda sociedad, son misterios que caen en el terreno de lo inexplicable. Pero para nosotros, los que conducimos este programa, son las señales de que Dios había predicho cientos de años atrás, me encanta que lo haya hecho cientos de años, ¿no?, y no miles, registradas en las Sagradas Escrituras. Así que parece que cientos de años, más o menos 240 años atrás, Dios dijo, guarda que se viene el terremoto, y se vino, nomás. Yo quiero contarles a la audiencia algo que yo estoy viendo, es a nivel visual esto, ¿no? Estoy viendo, hoy Ternata está vestido con camisa, ¿no? Entonces lo veo diciendo estas cosas y me inspira un pastor de esos que veo por la tele, ¿eh? Yo, mitosis es como una gran religión para nosotros. Sí. Quizás hoy estoy más trascendente que otras veces. El terremoto de Lisboa y la caída de las estrellas, entre ellas María Marta Serra Lima, aunque tienen una explicación científica, son de tal magnitud que no permiten agruparlas con el resto de los acontecimientos de su especie. O sea, no sé. O sea, que se han creado ciencias nuevas para explicar eso. Sí, la terremotología y la caída de las estrellologías. No sé qué habrá sido, pero parece que se han creado corrientes para explicar por qué pasa esto, ¿no? Y que obviamente no tiene explicación. O sea, es una corriente un poco sin sentido, ¿no? Una corriente que se propone explicar algo que no tiene explicación. No, segundo, bueno, habíamos dicho que el primer elemento era su magnitud. Y parece que la magnitud, entonces, en estos casos, fue muy importante. Segundo elemento, lápiz y papel, todos los oyentes. Su ubicación. Estos acontecimientos ocurrieron en Europa y Estados Unidos, que como todos sabemos, es el mundo. Todo lo que está alrededor es los aledaños al mundo. Donde se prueban los medicamentos, donde se... Donde se hacen las batallas contra los extraterrestres invasores. Ahí está, siempre se pelean en Nueva York, se pelean en Pando. Claro. ¿No? Bueno, entonces estos acontecimientos ocurrieron en Europa y Estados Unidos, donde había gente que estaba estudiando las escrituras y estaba analizando las profecías. Claro. Solo ahí. El resto del mundo nadie estaba ni estudiando las escrituras ni analizando las profecías. Quizás estaban haciendo algo más productivo. Ocurrieron donde había gente preparada para darse cuenta de su importancia y donde las comunicaciones correspondientes podían ocurrir. Es decir, parece que ahí en Europa y Estados Unidos estaba toda la gente inteligente, que estaba preparada, instruida para darse cuenta de lo que podía pasar. Y nosotros estamos acá en esta especie de zócalo. Acá en las pampas. Claro, sí. Esta suerte de zona aledaña, ¿no? Al mundo, donde está la gente inteligente. Acá no nos mandan ninguna señal. ¿Para qué nos van a mandar una señal si ni la vamos a entender? No la vamos a entender. Claro. ¿Para qué nos van a mandar una señal a nosotros? Que vamos a quedarnos mirándola como quien mira. Seguro. ¿No? Qué lindo. Eso, me encanta eso de que Dios diga, voy a mandar una señal, dice. ¿No? Y bueno. Ya voy a mandar, ya que voy a gastar toda esta energía en tirar una cantidad de estrellas, en hacer mover un poco la Tierra y qué sé yo, por lo menos que la gente que la reciba esté preparada para entender lo que quiero decir, ¿no? Claro, imagínense ustedes una invasión extraterrestre en Jamaica. Entonces llegan los extraterrestres, ¿no? Y en vez de encontrarse un ejército apostado, preparado, se encuentra un grupo de gente, ¿no? Fumándose un Zeppelin ahí, en medio de abajo de una palmera. Y uy, mirá, claro, y los extraterrestres pasan por uno de ellos. Claro, no se dan cuenta la diferencia de que son un agente extranjero. Digamos. Yo creo que están 10 minutos y se van. ¿Para qué bajamos? Si nadie se asusta, nadie. Claro, ¿no? Los ven como gente de ellos, ¿no? Una frustración total. Claro, tremendo. Imagínate invadir, va a llegar con una pose de conquistador, ¿no? Sí. Y encontrarte con gente que, bueno, arriba los muchachos. No se dan cuenta de que te invitan con uno a fumarte algo, ¿no? Sí. Bueno. Podría pasar en balizas eso también. ¿No? También, perfectamente. Invadir balizas es una cosa que carece totalmente de sentido. Totalmente. Uno invade balizas y el invadido no se siente invadido. Siente que, bueno, llegó gente al baile. Forma parte, claro. Bueno, atención que viene una afirmación maravillosa en este informe que dice un día oscuro. Por favor, a todos los oyentes, tomen nota de esta frase porque va a pasar la historia. Un día oscuro en el Sahara o en Nueva Guinea le habría dicho muy poco acerca de la segunda venida de Cristo a los caníbales cazadores de cabezas o a los nómades musulmanes. Claro, ¿qué matarse a hacer una señal cósmica a los caníbales cazadores de cabezas, que solo comen cabezas, ¿no? Porque el resto del cuerpo no lo comen, evidentemente, y a los nómades musulmanes? Es una... Se le puede parar el mismo Cristo ahí adelante que no lo van a... El nómade musulmán es lo que tiene, el nómade musulmán no... No valora nada. No valora nada, ¿viste? Y el caníbal... Uno le para a Cristo ahí mismo y el tipo, capaz que graba, sigue de largo. Mira la hora, ¿viste? Agarra la cantimplora a ver si le queda agua. se sube el camello y sigue. Y el caníbal cazador de cabeza todavía capaz que... capaz que todavía te corta la cabeza. Te corta la cabeza a Cristo y se lo manda. Sí. Se manda, ¿no? Bueno, así que dijimos, primer elemento era la magnitud, segundo la ubicación. ¿Sí? La señal cayó donde estaba la gente capaz, inteligente, culta, sabia y instruida, que como todos sabemos es Europa y Estados Unidos. Y el tercer elemento que nos marca el europeo que escribe este informe, europeo-americano, porque parece que, sí, sí. Que escribe este informe, dice que es el momento en que se produjeron. Al respecto, dice, hay tres bases que podemos mencionar. Este, no es un aviso del hijo de la calle. Él tiene muchas más bases. Para, tiene muchas bases. Para mencionar. Entre ellas, la pasta base, que es un flagelo. Sí, sí. Este, bueno, parece que, bueno, hay tres bases, ¿no? Sí. Y, bueno, habla de que tales acontecimientos, ¿no? La primera, digamos, la primera base que tenemos, que estaría dada por un pasaje bíblico, dice, habla de que tales acontecimientos tendrían lugar después de la tribulación de aquellos días. Que no sabemos qué quiere decir, pero dice que parece referirse a la persecución de la Edad Media, que culminó en 1798, año en que serían años esos que serían acortados hasta 1773, coincidiendo así con el texto profético. Ahora, me queda una duda, ¿no? Sí. El mensaje vendría después de la tribulación de aquellos días, y el filósofo que escribe este artículo sostiene que eso se refiere a la persecución de la Edad Media, pero podría perfectamente aplicarse a cualquier cosa. Yo lo que digo es, si no, la estaban persiguiendo bastante la Edad Media, la persiguieron hasta 1798. Y sí, ahí se dieron cuenta de que había terminado. De que había terminado hace 200 años. Sí, más de dos siglos. Qué bien. Este, y parece que esos años van a ser acortados hasta 1773, con tal de coincidir, ¿no?, con la Edad Media real, y tampoco lo lograron. No le dio la plata. No le dio la plata y se pasaron casi tres siglos del final de la Edad Media. Bueno. Fíjense que Colón llegó en 1495 y ya la Edad Media estaba en su... ¿95 ya? 1495. La primera vez, no. La primera en el 92. ¿1492 es la primera? Sí, sí. Ah, bueno. 1492 es la primera, 1495... Hay dos años, hay tres años entre la primera y la segunda. Ya la Edad Media estaba en su otoño total, casi en su noche. Este, sin embargo, 1798 parece que la seguían persiguiendo a la Edad Media. Ahí nació la noche de la nostalgia, creo, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso la festejamos nosotros, como buenos europeos que somos. Bien, la pregunta que queda abierta, como casi todas las preguntas, ¿no? ¿Se repetirán estas señales? Bien, algunos sugieren que estos acontecimientos volverán a suceder antes del regreso de Cristo. Que no sabemos cuándo va a ser, así que digamos van a suceder de acá ainda más, ¿no? Lo cual es posible si consideramos que en esta época los estudiosos de las profecías se encuentran repartidos alrededor del mundo. Atención, llegaron a la qué pampa. Bueno, dice. Llegaron a la pampa húmeda. Vamos a ver si bajamos la densidad de acontecimientos. Dijeron, vamos a repartirnos por el mundo. Claro. A ver si aguanta la tierra. No, y cosa de que de repente, si viene el Mesías o viene el solo negro o algo, no se encuentre con un caníbal comedor de cabeza ni con un nómade musulmán que no va a entender nada, ¿no? Y estamos nosotros ahí como para interpretar. Quizá el plan Ceibal tenga que ver con esto, ¿eh? No lo dudes. Con expandir la información y bueno, que el fin del mundo sea algo un poco más menos denso, ¿no? Ajá, sí, sí. Incluso acá nos informa este trabajo que, como estos estudiosos se encuentran ahora repartidos por todo el planeta, incluso están fuera del planeta algunos también, estos fenómenos, el oscurecimiento del sol, el enrojecimiento de la luna, como fueron parciales, porque los vieron desde Europa o de Estados Unidos, es raro que lo hayan visto en Estados Unidos en esta época, porque Estados Unidos todavía no existía como Estados Unidos, pero no importa, ¿no? Ya esa zona era una zona elegida, ¿no?, como para que estuviera gente sabia, culta. Bien, dice, bien podrían volver a suceder, pero ahora universalmente. Ahora yo me pregunto algo. En verdad, la luna que ven los europeos, y la luna que vemos los sudamericanos, o la luna que ven los asiáticos o los africanos, mm-hmm, ¿son distintas lunas o son todas las mismas? ¿Por qué lo decís? Porque parece que la luna roja parece que la vieron en Europa, pero el hecho de que la hayan visto en Europa los hace pensar por algún motivo de que en América no se puso roja, se puso roja solo en Europa, como que la luna que vemos nosotros es otra luna, no es la misma. Entonces la de ellos se puso roja, pero la nuestra no. Entonces vinieron para acá a ver si algún día la nuestra se pone roja. ¿No? Una noción medio rara, ¿no? Sí. Como que el sol se oscureció, pero allá. Acá no, porque es otro sol. No es el mismo. Sí. No sé, o que sea, ahí sí se vio por algún motivo. Es algo... Para mí también me hace pensar en el tema de que, de última, nos conviene más no saber nada, entonces, de las profecías, ¿no? Bueno, porque con la profecía... Y así no pasan estas cosas. Claro, si un da terremoto eso, que mató 5.000 personas o más en Lisboa, mejor que nunca hubieran sabido nada de las profecías, así no morían 6.000 personas, ¿no? Claro, es que en verdad... Un hecho catastrófico. En verdad la profecía es profecía de algo en la medida en que alguien lo interprete así. Si no es un accidente, bueno, una fatalidad o una cosa... Y la gente no se complica mucho la cabeza. Pero ya cuando uno le da eso una connotación, ¿no? De esto es una señal de... Ahí ya se empieza a complicar. Porque, bueno, entonces... Estamos al borde del colapso total. Porque si esta es la señal, digamos... Ahora, para todo aquel que no cree mucho, eso fue una fatalidad, un movimiento de las capas tectónicas, en fin, todo lo que piensa esa gente que no cree en la ciencia, ¿no? Pero parece que estamos... rodeados de grandes investigadores de estos temas, por supuesto que son norteamericanos o europeos, que es la zona donde se concentra la vanguardia del pensamiento de la luminaria de la humanidad, que vinieron a estudiar a ver si acá algún día se nos pone el sol rojo y se nos apaga el sol. Yo no sé si el sol... Que nos conviene tener cremita para la situación, ¿no? Protector solar. Sí. Yo creo que, no sé si la luna se habrá puesto roja, pero posiblemente si pasamos por la sede de algún partido político nos puedan convencer de que la luna es colorada. No sé si roja, así, pero es como otras tantas cosas son coloradas, del Uruguay. Son coloradas, exactamente, y posiblemente el sol también sea colorado, aunque lo vemos de otro color. Que suelte duca te es en cama siria ti demandes pa que meno lupa te la chumo di raga la danse es lo fuego un beli pa te elimino e mezcla la tristeza se si prendra un vaso que geven lo comando fada son sistema se llama y crudo debe esta dono ti butaga. Lui non mi sfogo, vado besfido, fai la vigetta, fai la vira. Un, due, tre, flambun, lise, spino, che lo pinta se sfa per crama. Ti demandes pa' qui, me non lo bato, te la ciumo di raga. E le papere, no, le lamolo, e le fè, vuole danser, se sei chaud, on a du sang e des idées. Qui se croit perdu, je suis avec le vieux qui est tombé dans la rue. Pas d'accord avec le jeune qui croit que tout lui est dû. Pas d'accord avec le vieux quand il dit qu'il a tout bu. Je suis avec le jeune qui veut avancer. Je suis avec le vieux qui transmet ce qu'il sait. Pas d'accord avec le jeune qui va tout gâcher. Pas d'accord avec le vieux qui veut rien lâcher. Peu importe les différences et les générations. L'important c'est ce que l'on pense, l'important c'est notre action. Je ne sais plus dans la danse pose les mêmes questions. Comment gagner sa pitié? C'est savouré de ses ans. Et les parfaits, les ramoulots, faut les danser, c'est on a du sang et des idées. Les portées, les narvalos, les papés, les milos, tout y c'est. Une douce pièce, la gonde au tubino, tu mets à vous, vous n'êtes déjà. Con la rime e lo tamburisino, la inghe e lo fu marida. Ferien e pasin che bundino, che di contrari nel cellulità. Un angustias, camino, camino, camino, camino, camino, camino. Je suis avec les hommes qui sont fatigués, je suis avec les femmes qui sont opprimées. Pas d'accord avec les hommes qui vont guerroyer, pas d'accord avec les femmes qui les laissent aller. Je suis avec les hommes qui aiment chanter, je suis avec les femmes qui aiment danser. Pas d'accord avec les hommes qui sont trop gavés, pas d'accord avec les femmes qui sont résignées. Peu importe les circonstances et les situations, l'important c'est la pertinence de nos revendications. Hommes et femmes à part égales doivent animer la session. Notre système vaut que dalle, il faut que nous le remplacions. Et les parfaits, les ramoulons, venez danser, ici c'est chaud, on a du sang et des idées. Les porcés, les costauds, les narvalos, et les bousquets, les papés, les minots, tous disent c'est. Tres trico perdico merdicos que me fas quero tres tricus perdicus merdicus. Aqueles tres tricus perdicus merdicus me manxerro as tres cinco perdico merdico. Aulo e mai ai mai que las tres trico perdico merdico me manxerro os tres tricus perdicus merdicus. Que non pase os tres tricus perdicus merdicus me manxerro as tres tricos perdico merdico. Está, y bueno, y este poema, sí, me importa el planeta se llama. Me importa el planeta. Dice así. Me importa el planeta, los animales, las plantas, etc. Una colcha de retazo. Dios mío, no voy a saber qué poder sacar. Está gracioso, Mario, Mario. Ah, bueno. Se llama Me importa el planeta. Ajá. Y dice así. Me importa el planeta. Oh, no, pues estoy tentado, estoy tentado mal. Ah. ¿Querés venir otro día a hacerlo? Ah, no. Te rompo la mesa, ¿qué? Me causa gracia lo que escribí. Oh. Se llama Me importa el planeta. Y, o sea, dice así: Me importa el planeta, los animales, las plantas, etc. ¿No te entendés la letra, Ari? Sí, ¿qué pasa? 1, 2, 3. Hay que vivir en armonía con la naturaleza. Me regañé eso. Estamos recubriendo que Ari es un puto importante. No, me sigo la pista. Vamos, 3, 2, 1. Todo de vuelta al poema. 3, 2, 1. No, dale editando, dale. Andalo editando, ya me di cuenta que quiero que lo editando. Escuchá. Yo tengo la culpa de tentarme. Escuchá. 3, 2, 1, va. Hay que vivir en armonía con la naturaleza. Esa. ¿Qué es esa? Esa. Naturaliza, esa es la consigna. Es así, poema. Va a explotar, me sigue a explotar. Mario, vos vas a explotar en serio, pues. Bueno, de vuelta al poema. ¿Todo? Sí, dale. Buah. Yo me muerdo. Andale de tanto. Sí, tapate la boca. Andale de tanto. Bueno, dejalo de Me Importa el Planeta. Agarra igual a dar. No decís de vuelta. Esa parte la dejás. O sea, te den un poema llamado Me Importa el Planeta. ¿Eh? No, vamos. Todo poder, Dice así. Me importa el planeta. Los animales. La. Se va y tira todo, la rompe todo. No sin antes cerrar la puerta. Bueno, ahí dice la estrella de Mitosis. Si se ríe la gente como nos reímos nosotros. Bueno, vamos. Y no sabés lo que es el otro poema. Se llama Soy Vegetariano. El otro tremendo. Si este te causa gracia, el otro. También no me da gracia. ¿Sabes cómo arranca Soy Vegetariano? No, ¿qué me ahora? No, que lo queme, sí, no. Yo no me reí. Vamos a explotar, Yo lo voy a leer. No, dale. No. Así no me río. Igual eso es el siento lo que. Y leílo, hacéselo leer, así no, no nos reímos. No, la gracia es que lo voy a dar, Ari. Y bueno, pero. No, pero soy vegetariano, no es muy heavy. Por eso. No somos nosotros los que no tenemos que reír. ¿Cómo que no? Entonces no vamos mal acá. Bueno. Está divertido. Bueno, hoy tenemos para los bloopers, tenemos bastante, ¿no? Sí, sí, esto es todo entero, ¿no? Bueno, Va para el verano Sí. En febrero las ediciones de Fin del Mundo van. Bueno. Va. 3, 2, 1. Uh-huh. Me importa el planeta. Los animales. Las plantas. Yo estoy tentado con la rara que se le te olvida. Lo que estoy pensando. Voy a pedir licencia para editar esto. Estoy pensando. Cuando leas Soy Vegetariano, nos vamos a la mierda, en serio. Vamos a leerlo antes. Bueno, déjame terminar con este, déjame hacer uno y después vamos a hacer. Vamos a dejarlo. Déjame la mirar antes. Pero déjame leer, déjame terminar con Me Importa el Planeta. ¿Vos querés que genere efecto acá? No, claro, yo estoy tentado. A mí me causa gracia cualquier cosa de tu momento. Un, dos, tres, va. Me importa el planeta. Los animales, las plantas, etc. Hay que vivir en armonía con la naturaleza. Esa es la consigna. Quiero decirte, amor mío. Quiero decirte otra vez. No voy a saber qué hacer. Vamos a dar todo de vuelta al principio. Dejamos la presentación bien hecha. Va, 3, 2, 1. Quiero decirte, amor mío, en una palabra, me importa el planeta. Qué lindo, Ari. Yeah. ganas, es una esperanza. Decides que la fe es lo único que alcanza para soportar. Una pared de niebla para negar sus ojos, censura sus miedos y crímenes pensar. Voy hasta el hueso. Quiero saberlo todo. Lo que no se sabe, lo que se esconde, lo que está detrás. Lo que una niebla no nos deja ver. Para eso estamos nosotros, los periodistas, hasta el hueso. Con un amigo, Jaime Ross. ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, estoy contento, estoy recuperándome de... Bueno, un poco más o menos que estuve de salud, pero estoy acá, estoy bien, estoy contento. Jaime, la música uruguaya, el cantón de la murga, la música que nos hace viajar, nos lleva, nos trae, mágica, siempre mágica. ¿Cómo es tu música, Jaime? Bueno, mi música, se trata de definirla o... ¿Cuál es la idea? Definirla, definirla. Porque yo no te saco mucho de la cabeza. Estuve escuchándolo otra vez. Definir, Jaime, poner límites, siempre límites. La vida tiene límites, todos tenemos límites. ¿Por qué, Jaime, más límites? Bueno, mi música, para volver al tema, porque mi música parece que fuera muy, digamos, muy enraizada, ¿no?, en Montevideo, pero antes de eso tuve experiencias que me llevaron por el mundo, ¿no? Y después cuando volví... Por el mundo de la pizza. Por el mundo. Por el mundo, ¿no? Por el mundo en serio, ¿no? Hola, en serio. Me llamó por el mundo y bueno, después volví a Montevideo y reviví ciertas cosas y me dieron ganas de escribir ciertas cosas y bueno, las hice. Escribir, palabras en un papel, líneas imperceptibles que dicen cosas profundas, cosas que nos llegan, que nos convocan, cosas que arden en nuestra conciencia. Jaime, ¿qué dicen tus letras? No, ¿nunca reíste, nunca las escuchaste o...? ¿O a la cosa? Me gustaría tus palabras, Jaime. Tus palabras, siempre certeras, siempre... ¿Querés que te cuente qué dicen mis letras con mis palabras? Adelante, Jaime. Y pero están mis palabras, son mis letras, son mis palabras. Qué profundo lo que decís, Jaime. Mis letras son mis palabras, son mi vida, son mis cosas, son mi historia. mis sueños, mis esperanzas, mis anhelos, mis dolores, ¿verdad, Jaime? Lo tuyo. Bueno, le pasa a mucha gente que se siente identificada con la música, que yo hago. Digo, más allá de que, viste, yo soy una persona que no soy muy simpático, viste, no, pero hay que decir la verdad, que más allá de eso, más allá de todo este tema, ¿no?, de que hay gente que le caigo pésimamente, ¿no?, como tipo así, o eso mismo, el cara de Bruna, viste, que se murió y no nos reconciliamos antes de que se muriera. De todas maneras, me llega la gente y me hablan y me dicen, Jaime, digo, más allá de todo, sos un tipo que vos cantas cosas que yo me identifico, viste. Digo, y ahí no sé si estoy contestando a tu pregunta, pero me olvidé de la pregunta, pero es verdad, viste. La verdad, Jaime, todos corremos tras la verdad, como un oasis fantasmal, como una zanahoria delante de un burro. Esa verdad que nos moviliza, nos lleva, nos trae, nos hace ser lo que somos. Correr, correr y correr tras esa idea, esa verdad. ¿Cuál es tu verdad, Jaime? Bueno, mi verdad, yo creo que, no sé si como artista, la pregunta es como artista o como persona, ¿no? Es un poco lo que me está preocupando. Preocupaciones, Jaime, preocupaciones. La música es una preocupación. Es una preocupación con música. ¿Cuáles son tus preocupaciones, Jaime? Bueno, mirá, hoy en día mis preocupaciones, lo más importante para mí es el tema de la salud, ¿no? Porque digo, lo demás va y viene, lo que es la plata, lo que es la inspiración incluso, para mí va y viene, ¿no? Digo, por ejemplo, grandes músicos, por ejemplo, el caso de Serrat, para mí es un caso emblemático en ese sentido. Es un tipo que, fíjate, que escribió 10 años canciones y maravillosas, increíbles, y después 30 años nada, viste, y vivió de ser Serrat. La inspiración va y viene, en eso va y viene. El tema es la salud, viste, eso como dicen las viejas, viste, como dicen los veteranos, que tienen razón, los veteranos, los viejos, la experiencia, las canas, el tiempo en la espalda. Yo tengo cara de la espalda. Tengo ganas en la espalda, ¿no? Aunque te parezca mentira. Jaime, todos tenemos cosas. Yo tengo pelos en lugares inéditos. Pero lo importante... En el ojo, ¿dónde están los pelos? En lugares inéditos. Las uñas, pelos de las uñas, pelos en los ojos, no sé. Después todos los lugares, todos tienen... Los lugares para tener pelos son todos. Tantas veces, Jaime, escuché cosas que me marcaron, que me hicieron ser lo que soy, que me abrieron heridas que nunca cerraron. Hace años, ciudad vieja, casa de un amigo, un cassette, un viejo regrabador, apareció un tema, La hermana de la coneja. Sí. Cambió mi vida. Soy otro, nunca fui más. Aquel tema, aquel momento, aquella historia, me hizo otro. Jaime, ¿qué es La hermana de la coneja? Bueno, fíjate, en un depósito oscuro, bastión de la ciudad vieja, La hermana de la coneja perdió la virginidad. Yo con eso te está diciendo... Creo que fue un depósito sucio, Jaime. Los grandes cantantes cambian la letra a piacere. Viste, los grandes músicos, y yo soy autor y hago lo que quiero, viste, con mi música. ¿Alguna pregunta? Eso no. Entonces te estaba contando. Vos fíjate que es la historia de muchas, ¿no? de muchas de muchas mujeres, ¿no? Y en particular, viste que ella habla la historia, se plantea la historia de una chica que antes era de Playa Pascual, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con mis veranos en Playa Pascual, y bueno, mis vueltas a Montevideo, la camioneta, después de hacer los recitales. Y bueno, y ahí volvíamos a la ciudad vieja y hacíamos lo que teníamos que hacer. Ahora, Jaime, la letra de Raúl Castro. La letra de Raúl Castro, sí. Sí, yo la letra de Raúl Castro, si vos me ponés, por ejemplo, una hoja de papel que está escrita por Raúl Castro, yo te la reconozco. Te la reconozco, la letra de Raúl Castro, sí. Jaime, el tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. Como una guillotina fatal que nos consume, nos lleva, nos atrapa en sus redes, nos hace todos iguales, nos iguala en el tiempo, nos va encorvando. ¿Cómo te ves tú, Jaime, con los años, viejo? El recuerdo de la gente, la conciencia popular. ¿Cómo te ves, Jaime? Yo la verdad, viste, en ese sentido no me visualizo, viste. Para mí incluso, ¿qué te puedo decir? Yo soy uno de esos músicos que me parece que no van a envejecer, viste. Como tales, ¿no? Como músicos, ¿no? Y yo cuando me miro al espejo veo un músico, viste. No veo otra cosa. Esa persona la borré, ¿viste? Incluso yo entro acá a la radio, por ejemplo, que me vine a entrevistar, y vine de onda, ¿viste? Con los muchachos, todo bien. Pero no, yo no miro caras, no miro edades, ¿viste? Edades, caras. Simples máscaras que encubren nuestro ser. Máscaras que a veces sonríen, a veces lloran, que son como un escudo para esconder sentimientos, para esconder situaciones, estados de ánimo. Me atormenta a veces las caras, Jaime. Pienso a veces en tu rostro. Me despierto sobresaltado y pienso, ¿qué hará el tiempo con tus canciones, Jaime? ¿Qué hará? ¿Cómo me lo tengo que tomar esto que estás diciendo? ¿Una invitación para pelear afuera? ¿Cómo es la cosa? No, porque digo, la última vez que me dijeron a mí, sueño, me despierto sobresaltado viendo tu cara, se armó teque-teque, ¿viste? Me acuerdo que estábamos en el barrio sur, estábamos con el Negro Pereira, y bueno, me pasó uno y me dijo, ¿viste? Soñé contigo, me desperté sudado, llorando, ¿viste? Y ahí se armó. Claro, yo en aquel tiempo me llevaba bien con la gente de la cuerda, entonces salieron unos cuantos, ¿viste? De los corredores, ¿viste? De las casas, apartamentitos así para el fondo, y empezaron a salir por el corredor con los palos, viste, los tamboriles, todo, y le empezamos a dar. Así que digo, no sé si querés seguir profundizando en el tema ese. Jaime, has desnudado tus intimidades, has desnudado tus secretos aquí, para mí, a ti, Mordache. Me gustaría que te fueras cantando, que te fueras con esa voz inconfundible que hizo deleitar a los uruguayos. Ahora que sabemos tus secretos, tus silencios, lo que hay detrás de ti, el costado, ahora que sabemos lo que te apasiona, o te hace llorar, tus misterios ocultos. Me gustaría uno de esos temas tuyos que me encanta, me apasiona. Me sojuzga, me impresiona. Uno de esos temas con los que tantas veces lloré en silencio en mi casa, oscuras. Adiós, juventud. Sí. Bueno, eso viste que para... Yo lo veo como para cantarlo con una murga, viste. No lo veo. Algún buen solista. Algún primo, viste. Algún sobreprimo incluso. Un buen solista te puede cantar eso. Pero bueno. Jaime, muchas gracias por desnudar tu espíritu ante mí, ante la audiencia, ante Tino Mordache. Entrevistas al hueso. Y gracias a ustedes, amigos. A mí me gustaría volver algún día al programa este para hablar un poco de mí, ¿no? De pronto que me entreviste algún periodista acá en la radio. Y hablar un poco de mi carrera, hablar un poco de los discos, hablar un poco de estos, del último disco que salió con el diario El País, un diario con el que tuve una relación muy, muy estrecha hace muchos años. Y bueno, hablar también de las cosas de la vida, ¿no? De las cosas de la salud, de los problemas variados, ¿no? Pero bueno. Hoy parece que no es el día, ¿no? No es el día y bueno. Igual le quiero mandar un saludo a toda la gente que... Todos los que no se pelearon conmigo todavía. Y un saludo... Un homenaje muy grande al Canario. Yo sé que él no me registraba más. No sabía quién era yo, pero yo... Quiero igual mandar un saludo grande. Serán dados. ¿Te vas a suicidar ahora vos? ¿Vas para allá? Jaime, tenerte fue un orgullo. Escucharte fue un placer. Y que te vayas es una tragedia. Amigos, soy Atilio Mordache. Esto fue Entrevistas al Hueso. Muchas gracias, los quiero a todos. Voy. Sentir que a pesar de todo podías vivir. Te hizo probar la arena mojada y el agua bendita de su manantial. Y te hizo cantar una vieja canción. Te hizo dormir en un viejo colchón. Te hizo sentir como en un chaparrón. El susurro del pasto festeja por vos. Te hizo vivir. Te hizo vivir. Cualquiera dijiste la hora y te dijo que sí. Te hizo probar. Te hizo probar. Un día cualquiera dijiste la hora y te dijo el lugar. Y te hizo cantar una vieja canción. Te hizo dormir en un viejo colchón. Te hizo sentir como en un chaparrón. El susurro del pasto festeja por vos. Festeja. Sentimiento equivocado. hizo sentir que a pesar de todo podías vivir. Y te hizo cantar una vieja canción, y te hizo dormir en un viejo colchón. Te hizo sentir como en un chaparrón, el susurro del pasto festeja por vos. Te hizo cantar una vieja canción, te hizo dormir en un viejo colchón. Te hizo sentir como en un chaparrón, el susurro del pasto festeja por vos. Te hizo cantar una vieja canción, y te hizo dormir en un viejo colchón. Te hizo sentir como en un chaparrón, el susurro del pasto festeja por vos. Te hizo cantar una vieja canción, te hizo dormir en un viejo colchón. Te hizo sentir como en un chaparrón, el susurro del pasto festeja por vos. Te hizo cantar una vieja canción, te hizo dormir en un viejo colchón. Mientras el fin no llegue a ti. Planeta, harto ya de tanto dar y dar, a reaccionar. Buenas noches, amigos de Fin del Mundo. Mi nombre es Caín Cabrero y este es un espacio especialmente dedicado a todos los oyentes preocupados por su salud y con ganas de tomar contacto con lo que la Tierra nos da. Simplemente vamos a funcionar con nuestros números de teléfono, que ustedes ya lo saben muy bien. Por lo tanto, vamos a recibir ya, inmediatamente, la primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Cabrero. Sí, Cabrero soy. ¿Qué tal, Cabrero? Antonio de Paja Blanca. Antonio, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo está, Cabrero? ¿Qué cuenta? ¿Cuál es su problema? ¿Qué le anda preocupando? Mire, Cabrero, yo estoy con un problemita de ácido úrico. Ácido úrico. Un poquito elevado. Quería saber qué me recomendaba para... ¿Qué receta me daba para ácido úrico? ¿Usted come choclo, Antonio? Sí, todas las mañanas. Todas las mañanas, muy bien. Tiene que comer... ¿Cuántos choclos come? Y depende, mi hijo, pero... A veces tres, a veces cuatro. Bueno, entonces tiene que comer... Esos choclos que come de mañana, los tiene que comer al mediodía. Y luego... se levanta a las 3 de la mañana. Al mediodía. Sí, sí, también. Y después cuando se va a dormir, se duerme. Una pregunta. Sí. ¿Al mediodía y a la mañana o solo al mediodía? Discúlpeme, yo le acabo de decir, los choclos que se comía de mañana, cuando se levantaba, se los come al mediodía. Ahí está, al mediodía. ¿Sí? Y después... Discúlpeme, Antonio, ¿usted me está escuchando, Antonio? Hola. No está escuchando, hola. Sí, lo escucho. No, no, parece que no me está escuchando. Yo le dije, los choclos que se come de mañana, cuando se levanta, no los come más de mañana. Los come al mediodía. ¿Entiende? Ah. Y después, a las... se acuesta a la hora que quiera, y a las 3 de la mañana se levanta, ¿sí? Y come un choclo más. ¿Está claro? ¿Puedo acostar a las 5 de la tarde? Se puede acostar a la hora que se le cante, pero se levanta a las 3 de la mañana, ¿entiende? Sí. 3 de la mañana, hora de Uruguay, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien. ¿Y qué hago a las 3? Se come un choclo. ¿Anotó? Sí, claro. Otro más, digamos. Otro choclo más, ahí está. Bueno, Antonio, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Cabrera. Que se mejore, ¿eh? Muchas gracias, Cabrera. Pero por favor, por favor. Gracias por todo. Por favor. Chao. Sí, sí, chao. Bueno, me dicen que hay alguien más en la línea. A ver, buenas noches. Hola. Hola, sí. ¿Cabrero? ¿Cabrero? ¿Qué tal, Cabrero? ¿Cómo le va? A mí muy bien me va. Si no, no estaría haciendo el programa, se da cuenta, ¿no? Claro. Cuando no estoy bien, lo dejo grabado y ya está. Ah, claro. ¿Qué me cuenta? A ver, ¿quién habla ahí? Alicia. Alicia. ¿De dónde llama Alicia? De Aires Puros. De Aires Puros. Bueno, ¿qué la trae por acá? A ver, cuéntenos. No, no fui por ahí. Estoy ahí. ¿Qué la hace llamarnos al programa? A ver, a romperlo. Sí. ¿Está ahí? Cuento hasta 5, ¿eh? Yo quiero comunicar a la audiencia, aprovechando, que si ustedes por 5 segundos no responden, nosotros cortamos la llamada y atendemos una llamada nueva. 1. Cabrero. 2. Sí. Cabrero. Sí. Acá estoy. Ajá, muy bien. Alicia. Sí, Alicia, de Aires Puros. Alicia. Alicia, ¿tú sos la que fuiste a la excursión con nosotros? ¿En octubre? Sí. Sí. Muy bien, Alicia. ¿Cómo hiciste para volverte, Alicia, al final? ¿Cómo? ¿Cómo te hiciste para volver al final? Me llevó en un carro. Me dejaron ahí en un pueblo y después un señor que se iba a trabajar me llevó. Muy bien. Bueno, ¿y aprendiste entonces, Alicia? Me porté mal. Ahí está, Alicia. Me parece, lo entendiste al final porque fue muy bien. No me dejaron la medicación. Claro, ahí está. Y estabas hablando todo el viaje, ¿eh? Meta a conversar con los compañeros y no atendiendo a las indicaciones que estábamos haciendo nosotros. A propósito de las excursiones que le queremos contar, que así como Alicia fue con nosotros, fue con nosotros en el mes de octubre, vamos a estar saliendo este viernes próximo a las 3 de la mañana, vamos a estar saliendo para el parador del Tuerto Luis, ¿sí? En la ruta 104, kilómetro 391-300, ¿sí? Es, bueno, entrando ahí a la altura ahí del 300 metros del kilómetro 391, a mano derecha en la enramada. Así que allí vamos a estar, ahí vamos a tomar, a comer, y hay una cañada y vamos a mojarnos los pies ahí también. Así que bueno, Alicia, estás invitada a ir, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo la última vez que me bajé, y me bajé y no que me bajaron, como me quedé sin la medicación, yo me descompensé un poco y no me da un poco de miedo ahora ir, Cabrero. No hay problema, no hay problema. Si te portás bien, no va a haber ningún problema. Bueno, ¿cuál es la preocupación que te trae por acá? Yo, Cabrero, ando con un problema de Juanete. Ajá. Y quería saber qué receta usted me podría dar para el Juanete. Bueno, muy bien. ¿Tienes para anotar ahí? A ver, espéreme un minuto, Cabrero. ¿Cómo espéreme un minuto? Papel. Pero ¿cómo buscar? Pero tú sabías que ibas a llamar acá, ¿no? Sí, pero... Que te podía dar una receta, ¿verdad? Sí. Y bueno, si te iba a dar una receta, ¿no tenías ya el lápiz y el papel prontos, no? No, porque a veces demora mucho usted, Cabrero, en atender. Ah, bueno, está bien, con quejas, perfecto. Bueno, ¿tenés ya el lápiz y el papel? A ver, sí. Bueno, perfecto. Bueno, tenés que... es la receta del alpiste, ¿verdad? Que son 2 cucharaditas de alpiste, una berenjena mediana, 1 litro de agua, 1 jugo de limón, de 1 litro, 1 litro y medio más o menos. Después tenés 1/2 kilo de carne picada y, en lo posible, una alfombra vieja para hacer todo esto. Sobre la alfombra. ¿Cabrera? ¿Cómo? Cabrero. ¿Sí? ¿Cuántas berenjenas? Perdón, ¿es algo que no dije? No, anoté. ¿Algo que no dije es? ¿El alpiste? ¿Sí? Después no tenía más. Perfecto, bueno. Esto va a ser repetido. Tú lo vas a escuchar. Nosotros todos los jueves, ¿sí? Hay una radio comunitaria que no puedo revelar el nombre porque no está matriculada, que repite el programa. ¿Dijo carne picada? ¿Está? Entonces tú vas a escuchar ahí el programa que se repite y con tiempo ahí vas a poder anotar lo que yo dije. ¿Está? Porque acá nosotros damos una vez sola las recetas. Cabrero. ¿Correcto? Cabrero. Sí, sí, ¿cómo? Hola. Muy rápido, Cabrero. Bueno, muy bien, pero tenés una nueva oportunidad al escucharnos el jueves en la radio esta que no te puedo nombrar. ¿Y cómo la escucho? Averiguás. Entrás a internet, nuestro sitio. Cabrero. A ver. No tengo internet. Nadie tiene internet. La internet está, existe. O va un ciber, o va a la casa de alguien, o la internet está. No hay que tenerla, nadie la tiene la internet. ¿Usted se cree que hay gente que la tiene la internet? No es así. A ver, anote. www.entreyerbasyotrospires.d2e3j6.com.ch. Ahí están todas las recetas. ¿Eso más la berenjena? No, obviamente que... Tú me estás tomando el pelo, ¿verdad? No, Cabrero. Está bien. Una llamada... Vamos a pasar una llamada nueva. ¿Sí? Chau, Alicia. Chau. Nosotros le decimos a la audiencia, por favor, la gente se aburre de escuchar siempre lo mismo, de escuchar siempre las mismas recetas, ¿sí? Tienen que entrar a nuestro sitio www.entreyerbasyotrospires.d12e3j6.com, ¿sí? ¿Dónde van a encontrar todo lo que estamos diciendo acá? ¿Quién hay en línea, perdón? Hola. Escucho una respiración. Hola. Sí, hola. Hola, Cabrero. Sí. ¿Cómo le va? A mí bien, usted no está muy bien, parece. ¿Eh? No está muy bien usted. Ah, no, acá estamos, Cabrero. ¿Quién habla? Mario. De la Teja, Mario, muy bien. ¿Cómo está, Cabrero? ¿Bien? Bien, ya le dije que bien. La familia, bien. No tengo familia yo. La familia son mis oyentes. Hola, ¿se cayó la línea? Hola. Sí. Cabrero. No, ya le iba a contar cinco ya. Cabrero. Sí. Ya que estaba acá con la patrona. Sí. Y anda con un problemita la patrona de pies hinchados. Ajá. Y me dijo. ¿Tiene, discúlpeme, ¿tiene los pies hinchados o tiene la boca hinchada? Y bueno, ¿por qué no puede hablar ella? Porque está durmiendo. Ah, está durmiendo, muy bien. Hoy tuvo un día muy complicado porque tuvo que ordeñar. Bueno, no nos interesa. ¿Cuál es el problema que tiene? Estuvo ordeñando unas cabras. Sí, muy bien. 26 cabras, cabrero. Ajá. Ya porque... ¿Tienen 26 cabras ahí en la teja ustedes? No, porque ella, mi mujer. Sí. Margarita. Sí. Trabaja en un establecimiento rural acá afuera, a las afueras de Montevideo. Muy bien. ¿Te conoce acá a las afueras de Montevideo? Vamos al problema concreto, ¿sí? ¿Ha recorrido? Sí, una vez estuvimos en una excursión, estuvimos por ahí. Ah, muy bien. Es precioso, yo. Es precioso. Cabrero. Estamos hablando del problema de su señora, ¿sí? Claro. Vamos a escucharlo. Y claro, y bueno, tiene una hinchazón en los pies. Ajá. Me dijo, llamalo Cabrero. ¿Y usted está con problema de garganta o algo? ¿Tos? Nah, un poquito. Ajá. Yo soy domador. ¿Qué es? Soy domador. Domador. Domador, sí, era doma. Y ando un poquito, sí. Porque... ¿Domador de qué animal? Caballos. De caballo, muy bien. Bueno, el problema, ¿qué tiene de los pies? Estoy bien de salud, ¿no? Digamos que... Estoy bárbaro de salud. Perfecto. Para la que tengo... ¿Usted sabe que la tengo, Cabrero? La verdad no nos importa mucho. Vamos a ir al problema en concreto de su señora. Yo nací hace mucho, Cabrero. Sí, yo también, ¿no? Que se cree que me chupo el dedo todavía. Bueno, vamos al problema de su señora. Tiene los pies hinchados, ¿verdad? Sí, tiene los pies hinchados. Muy bien, bueno. Tiene una hinchazón en los pies. Ella lo que va a hacer es, va a ir a el Paso Molino, ¿les queda cerca? Unas 40 minutos. Muy bien, bueno, entonces van a ir hasta ahí. Sí, van a ir. Tengo un minuto que voy a agarrar la lapicera. No necesita agarrar ninguna lapicera. Lo que tiene que agarrar es un ómnibus que vaya al Paso Molino. ¿Sí? Van hasta ahí, se bajan en una zapatería. ¿Y qué número calza su señora? Es el 34, 35. Bueno, van a comprar un 39. ¿Sí? Un par de 39, de zapatos 39, número 39. ¿Pero qué zapatería, Cabrero? ¿Una zapatería que vendan zapatos? ¿Zapatos de a par, vio? Sí. ¿Que algunas venden, tienen ese vicio de vender zapatos de a par? Bueno, va ahí, compra un par de zapatos, uno derecho y uno izquierdo. 39. Cabrero. ¿Está claro? ¿Puede ser en otro barrio que no sea Paso Molino? Va donde se le cante. Si tiene una zapatería al lado de su casa, mejor. No. Que tenga 39. No, acá en la vuelta no hay mucha cosa. Muy bien, bueno. Donde encuentre algo que diga zapatería, entra y pide número 39. Muchas gracias, ¿eh? ¿Y si se le hincha de nuevo, Cabrero, más? ¿Y compra 41, 42? Ah, claro. ¿Sí? Bueno, gracias Mario, Gracias. Saludos, Cabrero. un abrazo. Por hasta luego. Gracias por ayudarnos. Sí, de nada, Cabrero. Está. Chao. Vale, tenemos una última llamada, ¿sí? ¿Hay alguien ahí en línea? Hola, Cabrera. Hola, Cabrero. Sí, hay un problema, me parece, con mi apellido, ¿no? Hola. Hola, Cabrero. Sí. ¿Cómo le va? Bien. Ay, que a mí también me va bien. Nadie le preguntó, ¿eh? Lo que queremos saber es su problema. ¿Cuál es, qué es lo que la trae por aquí? Cabrero, yo primero que nada... ¿Sí? Quiero decir que... Le quiero agradecer su buena onda. Le quiero agradecer todo lo que hace usted por nosotros, por la audiencia. Porque yo cuando usted dijo que éramos su familia... Sí. Yo me emocioné porque... como una gran familia. Ah, esto. Y me parece que... como que me encantó que lo dijera. ¿Sabe a qué nos dedicamos nosotros acá en el programa? Ahí está. La audiencia llama y explica un problema que tiene. Nosotros tratamos de resolverlo dando una receta que, obviamente, es una receta que es ni siquiera es un consejo ni nada que se le parezca, ¿no? Obviamente que los que se hacen cargo de todo son los médicos. Esto tiene que estar bien claro, señores, ¿eh? Nosotros no aconsejamos ni recetamos. Por favor. Pero de todas maneras, bueno, damos una fórmula. ¿Sí? Esa es la idea nuestra. Por ahora, todo lo que usted ha dicho no se ha ajustado a esa idea del problema y tratar de resolverlo. Así que no sé si tiene algún problema, lo va a plantear, o ha sido tiempo perdido todo esto. No, caballero, yo lo quería... porque yo estoy... estoy como muy estresada, ¿me entienden? Y a veces no puedo dormir y me quedo pensando y pienso un montón de cosas. Y yo quería que usted me diera una receta o un consejo. Porque estoy como muy, muy estresada. Muy bien, bueno, lo que tiene que hacer es, usted se compra 3 kilos de papas, ¿sí? 3 kilos de papas con mucho ojo, no importa. ¿En algún lugar especial? Los ojos de las papas por todos lados tienen ojos. No, en algún lugar especial las papas, cabrero. En un puesto de verduras, posiblemente. Cualquier puesto de verduras. Entonces compra 3 kilos de papas, los lleva para su casa, los hierve durante 17 minutos, luego los retira, los deja reposar durante 8 minutos. Sí, y después lo retira, pero con la cáscara lo hierve, ¿eh? Y entonces lo que tiene que hacer es... ¿Me está siguiendo? No. Bueno, retomo la parte que después de hervirlos, ¿sí? Los retira y los deja reposar. Y después agarra y empieza a pelarlos. ¿A quién tengo que rebañar? ¿Cómo rebañar? No entendí, cabrero, lo que dijo. Reposar, dije. Es una palabra del español. No sé, si no la entiende, la busca en el diccionario. ¿Qué hago con las papas entonces? Se las pone a hervir. ¿Hervir, sabe lo que es? Con cáscara. Pone agua con cáscara. Sí, con cáscara. Con cáscara. Ahí está. Hervir con H va a hervir, ¿eh? Cáscara. Sí, ya lo tengo. Aunque me serviría más que escribiera sin H, porque así perdemos menos tiempo, ¿verdad? Bueno, sí. Estoy cabrero. Sí. ¿Ya está? Estoy, sí. ¿Qué más? Perfecto. Bueno, hace eso, pela las papas, ¿sí? Los 3 kilos. Una por una. Una por una. Pela los 3 kilos de papas, ¿sí? Y las después de estar peladas... ¿A cuchillo o...? Las pone con un pelapapas. Entonces las pone en una olla con 10 litros de vinagre. Vinagre de manzana. Ah, no cualquier vinagre. No, de manzana. De uva no sirve. Vinagre de manzana. ¿Sabe diferenciar usted una uva de una manzana? A ver, dígame 3 diferencias. No, sí, son distintas. Son muy distintas, ¿verdad? No se confundiría nunca una uva con una manzana, ¿verdad? No. Muy bien, entonces vinagre de manzana, no de uva. ¿Cuánto? 10 litros. 10 litros. Muy bien, qué bien, ¿eh? Qué bien, escuchó. Pero vamos a mandar un premio ahora, ¿eh? ¿Y ahora, cabrón? Y después, con ese tacho de 10, eso van a ser 13 litros, digamos, ¿no? 13 kilos va a pesar eso, más o menos, ¿no? Se va hasta la Gomería La Tachuela. ¿A dónde? Gomería La Tachuela. ¿Y dónde queda eso, cabrero? Queda en... lo busca la guía. ¿Sí? O si no en el sitio, no me acuerdo ahora, en el sitio nuestro, que es www.entreyerbasyotrospires.de123j6.com.ch, que ahí está la dirección. ¿Cómo es la dirección? Es muy larga. Como es muy larga. Tan larga que me, la verdad, no se la voy a repetir. La escucha en otro momento. La digo todo el tiempo. ¿Sí? Pero no. Bueno, se va hasta ahí, y ahí lo que le van a hacer es le van a cambiar eso que usted hizo, ¿sí? Por unas llantas que van a tener ahí, bueno, van a tener cubiertas, cámaras, ¿sí? Le van a dar para emparchar ahí, ¿entiende? Sí, pero ¿y dónde está el...? Para los nervios, para el estrés. No, el estrés, usted lo que tiene que hacer, después de hacer todo eso, le van a dar para emparchar más o menos unas 55 cámaras por día. ¿Sí? O sea, yo le dejo las papas. Sí. Al vinagre. Sí. Y después, ¿qué? Ellos le dan las 55 cámaras, ¿verdad? Sí. Los parches. Y usted las va a emparchar. Ahí o en mi casa. Ahí mismo. ¿Sí? Cuando termina de emparchar todo eso, va a quedar bastante cansadita, se va a ir a su casa y va a dormir como un ángel. ¿Correcto? Sí. Bueno. Después me lo prueba y me dice, me manda un mail, ¿eh? ¿A dónde el mail? En la dirección que está ahí en el sitio. ¿En la gomería? No, en el sitio de internet, señora. Ah, pero no le entendí la dirección. Bueno, la dirección la voy a dar después. La voy a dar... Cuando repitan el programa, la va a escuchar. ¿Y cuándo lo repitan el programa? Lo repiten los jueves. Ya lo dije, lo he visto. Los jueves cuido un enfermo. Bueno, espere que se muera el enfermo y ahí lo empieza a escuchar. ¿Sí? Bueno, suerte, ¿eh? Bueno, cabrón. Buenas noches, que descanse. Gracias que por su sabiduría. Que descanse, bueno. Por compartir con nosotras... recetas y consejos. Sí, hasta luego. De nada, hasta luego, ¿eh? Chao. Bueno, esto ha sido Entre Yerbas y Otros Pires. Ha sido un gusto responder a las llamadas de la gente de Fin del Mundo. Y está llegando el pedido del bar en este momento. Están sirviendo acá. A ver cómo está. Sí, vamos a correr todo. Ahí está, muy bien. A ver, señora, espacio, por favor. Tengo que hacer espacio todavía. No. Ahí está. ¿Puedo ayudar un poquito? Ahí está. Ahí está. Le agradezco. Bueno. Buen provecho. Que le caiga como el otro, ¿eh? Ay, qué mala gente esta del bar, ¿eh? Qué mala gente está del bar. Bueno. A uno le da a la gente, uno le da amabilidad a la gente y la gente responde así. Qué manga de mal agradecido. Nuestro planeta, harto ya de tanto dar y dar, ha reaccionado y urge que debemos de cambiar. Nuestro planeta. Pierde, no se va y vede, urma de cal, bella y suave. caminando. Caminando, caminando, caminando. Voy sin rumbo caminando, caminando. Voy sin plata caminando, caminando. Voy muy triste caminando, caminando. Está lejos quien me busca, caminando. Quien me espera está más lejos, caminando. Y ya empeñé mi guitarra, caminando. Ay, las piernas se ponen duras, caminando. Los ojos ven desde lejos, caminando. La mano agarra y no suelta, caminando. Al que yo coja y lo apriete, caminando. Ese la paga por todos, caminando. A ese le parto el pescuezo, caminando. Y aunque me pida perdón, me lo como y me lo bebo. Me lo bebo y me lo como, caminando, caminando, caminando. Nicolás Guillén. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotado. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Y bueno, cuando fin del mundo está llegando a su fin, tenemos la alegría de poder compartir con ustedes un mensaje que Pernata logró hacernos llegar, aparentemente mientras duraba la emisión del programa. Pernata estuvo llamando aquí, nosotros estábamos justamente bueno, en la cantina, tomando alguna bebida, y no atendimos el teléfono, y Pernata nos dejó un mensaje en nuestro contestador. Es un contestador que, como todas las cosas de mitosis, tiene una gran capacidad y seguramente dure más de un minuto el mensaje. Pero bueno, allí están las palabras de Pernata que nos tranquiliza. Bueno, al menos está vivo, sabemos que está en algún lugar y que quizá vuelva, ¿no? Hay más posibilidades de que vuelva, al menos teniendo en cuenta de que está vivo. Así que vamos a escuchar, dado que él lo destinó a la audiencia, este mensaje, y a nosotros, vamos a pasar a escuchar el mensaje de Pernata. Hola, amigos de Fin del Mundo, les habla Agustín Pernata. Estoy aquí desde el departamento de Tacuarembó, a apenas kilómetro del Cerro Batoví, participando de la fiesta gaucha del Rebenque, y es para mí una alegría compartir esta fiesta criolla aquí en Tacuarembó. Y bueno, les informo que voy a estar volviendo a Montevideo la semana que viene, incorporándome al programa y logro solucionar algunos problemitas de dinero que estamos teniendo aquí en Tacuarembó, porque cuando veníamos desde Rivera, recuerdan ustedes que estábamos en la frontera, nos robaron en el camino y andamos con algunos problemitas para volver. Pero bueno, de todas maneras, nos robaron un camión de hinchas de los íncaros. No nos dejaron con nada. Entonces, cuando podamos solucionar ese problema, voy a volver a estar con Juan Fustís y quien les habla para hacer nuestro programa Fin del Mundo, que según todas las mediciones que se han hecho en los últimos 6 años es el programa más escuchado del sistema solar. Les envío un beso a todos, y por favor, Juan, si estás escuchando esta grabación y podés mandarnos un giro hábitat o algo, por favor, estamos un poco apremiados. Adiós, amigos, nos vemos pronto. Muy bien, y bueno, ahora que sabemos que contamos también con la compañía de Agustín Pernata, desde allí donde él se encuentra, que es a más de 400 kilómetros de Montevideo, aparentemente, podemos decir que esta edición especial de verano, la cuarta y última de Fin del Mundo, está llegando a su término. Nos gustó mucho hacer estos 4 programas porque hemos podido compartir con ustedes cosas que, si bien muchas no tenían la mejor calidad de audio, y a veces justamente esas eran las que tenían un cierto valor casi arqueológico, ¿no? De todas maneras, creo que han sido muy escuchables, acompañadas también de nuestros queridos músicos. Justamente hablando de músicos, en esta última edición especial hemos tenido a Iván Zanicki al principio del programa. Luego escuchamos un tema que ha sido del año 2009, de Fin del Mundo. En los primeros programas ya lo habíamos compartido, de Massilia Sound System. Así que a toda la gente del sur de Francia le mandamos un gran abrazo. Sabemos que allí tenemos también oyentes. Luego escuchamos 2 músicos uruguayos. En este caso, bueno, muy distintos, porque alguien muy consagrado como Jaime Ross, que nos dejó uno de sus temas, la verdad me parece más disfrutables, de los años 80, más allá de que no es de los más famosos, Te Hizo Vivir. Y escuchamos también a un grupo joven, Pueblo Viejo, que nos dejó un tema que nos pareció interesante y lindo de pasar, que se llama Crímenes Pensar. Y para terminar, escuchamos a el amigo Valerio Sterian, que desde Rumania nos dejó uno de sus temas, un músico de los músicos rumanos con más trayectoria, y por lo tanto le mandamos un abrazo a él y a todo el pueblo rumano, que también sabemos que nos está sintonizando. Y bueno, sabemos que Rumania y otros pueblos supieron vivir momentos fuertes, ¿no? En los que parecía que todo terminaba. Y nosotros ahora también sentimos un poco eso. Y la única que nos queda, porque cuando el fin es inevitable, ya está, ¿no? La única que nos queda es cantar. Por eso vienen nuestros amigos del grupo Bilingüe, amigos que siempre nos regalan su música, a cantar con nosotros, a hacer un poco de rumba, porque al final de cuentas el mundo se va a acabar y nosotros cantamos una canción que dice más o menos así. Del mundo, la desgracia toca la puerta, este es el fin del mundo. dosis vive y lucha.